Ya comienza. Ya está aquí. El noticiero. Podcast. Donde nuestra intención es hablar de todo. Como farándula. Religión. Política. Hay que ser radicales. Porque tenemos que ir a nuestras propias raíces. Recomendación de podcast. Un programa de nada que se trata de todo. Los Iacunda del Pueblo. Y por supuesto, mucha tecnología. Abróchese los cinturones. Porque aquí comienza Noticiero Podcast. Y ahora con ustedes, Steve Bocaranda. Amigas y amigos, sean todos y cada uno de ustedes bienvenidos a su noticiero podcast. Que les habla Steve Bocaranda, miembro activo del Sindicato Profesional de Trabajadores de Radio, Teatro, Cine, Televisión y Afines de Florida. Con el certificado 15640, mis amigos, un beso grande para todas las personas que nos escuchan en Australia, que nos escriben desde Venezuela, que nos escriben desde Colombia, que nos mandan esos saludos en diferentes países. Para ustedes, bienvenidos a su noticiero podcast. Hoy le tenemos una cantidad de información variada para que así puedan pasarla bien. Vamos a hablar de noticias curiosas, como por ejemplo, una persona que fue enjuiciada, que fue encarcelada porque practica sexo oral. Sí, como usted lo escucha, sexo oral prohibido. Vamos a hablar más adelante. También una persona que fue detenida por comprar un reloj dentro de un kiosco que vende relojes. Imagina usted ir a un sitio a comprar o algo que quiera comprar, pero está en una tiendita al frente y que lo detenga, porque estos kiosquitos que lo colocan en diferentes áreas, como por ejemplo en Los Ángeles, en la calle llamada El Callejón, ponen kiosquitos, gente que pone su caja y su cosa, pero en la calle, pero en el callejón, o sea, es supuestamente legal. Bueno, ¿te imaginas que te detengan únicamente por comprar allí? Bueno, ya le voy a explicar, le vamos a explicar cómo pasó. También vamos a hablar acerca del problema de la voz. Si usted tiene la voz muy gruesa o usted tiene la voz muy débil o muy aguda, vamos a hablar acerca de los problemas que tienen la gente en los bancos. Cosa que está pasando, una señora que pueden confundirla con un señor o un señor como señora. Esto pasa con diferentes bancos. Hasta en la actualidad, uno de los casos más con de más publicidad fue el caso del Banco de América, y hoy le vamos a platicar de esto. También le vamos a hablar acerca de Cisco, que es una de las compañías que está muy fuerte en la tecnología, y vamos a hablar acerca de lo que le está pasando en la bolsa. Mire, qué increíble, usted no se va a imaginar lo que vamos a hablar. También vamos a platicar acerca de YouTube, que debe o no controlar los videos, debe reportar a la policía lo que está su gente colocando. ¿Deben ellos hacerlo? Recuerde que estamos hablando de que en los Estados Unidos son muy duros acerca de lo que conlleva, pues, arrestar a alguien. También vamos a hablar acerca de esto, de los arrestos, la gente que lo pueden meter preso porque lanzó un papel, otro porque olvidó pagar sus impuestos, otro porque no pudo poner su placa al día, gente que lo puede meter preso porque sumó o peleó y amenazó a alguien, o peleó y le dijo a la persona unas cuatro cosas. Usted no puede manejar un vehículo y decirle a una persona algo, porque es agresividad, y esa agresividad es detención, no es un ticket. No, usted lo mete en preso, y aunque estamos hablando de poco tiempo, 8 meses, son 8 meses que usted no gustaría estar dentro, pues va a perder sus cosas, ¿verdad? Bueno, aparte de esto, vamos a hablar acerca de diferentes situaciones que la gente ha vivido, gente común y corriente, gente como usted y como yo, gente buena, que se puede meter en un lío de la noche a la mañana, pero gracias a Dios que nos protege, Él nos protege, y salimos de ese problema, porque solamente los que viven en ese problema son los que están. Usted lo escuchó aquí, ¿eh? Noticiero Podcast. Todo eso y mucho más vamos a platicar el día de hoy. muchas cosas interesantes. Antes quiero mencionar que seguramente usted ha escuchado esa noticia del muchacho agresivo, el muchacho que agredió a la ecuatoriana en el vagón del metro. Esta noticia da la vuelta al mundo porque se trata del racismo de este siglo, el racismo en la actualidad. No estamos hablando de un americano hacia un latino, estamos hablando de un latino con un latino, un español con una ecuatoriana. Por favor, ¿cómo puede pasar eso? Bueno, eso pasa en la actualidad, en cualquier parte del mundo. Bueno, también quiero recomendarles un podcast llamado Yacaram, para que la pasen bien. Un podcast diferente que habla de todo y de nada a la vez. Un podcast que habla, es como escuchar al Conde de Guácharo. ¿Usted se acuerda del Conde del Guácharo? Bueno, usted puede jurar que está el Conde del Guácharo en este podcast. Se llama Yacaram, Maracay al revés. Yacaram. Bueno, va a escuchar al Conde del Guácharo. No es el Conde del Guácharo, ojo, no estoy diciendo que sea el Conde del Guácharo, pero habla igualito y es sumamente veloz en su mente, igualito que el Conde del Guácharo. La va a pasar bien, aunque sea grosero y con sus palabrotas, como habla el venezolano de cualquier nivel social. Dígale a ellos que usted escuchó esta recomendación por Noticiero Podcast. Bueno, tenemos que el fabricante de la tecnología inalámbrica Qualcomm reportó el jueves un aumento en sus ganancias de cuarto trimestre gracias a un alza de los ingresos. También tenemos que el debate en torno al control que ejerce Estados Unidos sobre los sistemas de Internet básico amenaza con relegar a un segundo plano los asuntos que se planteaba discutir en un foro internacional a realizarse en Brasil la segunda semana que viene. Bueno, por otra parte, extraen muestras pétreas de la falla de San Andrés a 3 kilómetros debajo de la Tierra, sí, en California, en una gran falla llamada San Andrés. Bueno, por vez primera, unos geólogos han extraído muestras de roca intacta a 3 kilómetros por debajo de la superficie en la falla de San Andrés. La tristemente célebre grieta que se extiende a lo largo de unos 1.300 kilómetros por toda California. Bueno, seguramente usted ya vio las noticias donde un muchacho español estaba en un vagón del metro y se ofendió porque allí estaba un muchacho de nacionalidad argentina y también estaba una muchacha de nacionalidad ecuatoriana. Obviamente este tipo, que es un cobarde, no golpea al chico de Argentina. Obviamente porque es un cobarde y va contra esta chica que tiene como alrededor de los 16, 17 años y la golpeó en la cara. Bueno, eso quedó grabado y usted seguramente lo ha visto porque ha circulado a nivel mundial. Por eso se ve pues lo que está pasando con el racismo en España, y no solamente en España, sino en todas partes del mundo. Ese racismo está actualmente en Venezuela, con la gente del venezolano, con la gente de exterior, con los colombianos, bien saben que eso es así. El colombiano seguramente con el ecuatoriano, y el ecuatoriano tiene problemas con el peruano, y el peruano, y es como una cadena, lamentablemente. Pero fíjense, aquí en los Estados Unidos, ese mismo problema también lo tenemos todos los latinos, independientemente de la raza que sea. Aquí en Estados Unidos, fíjense qué ironía, el venezolano se pega con el colombiano. Fíjense que a mí el que me ayudó fue una muchacha, una señora, mejor dicho, una muchacha no, una señora de Colombia. Hace, cuando yo llegué, yo era niñito, estoy hablando hace de 16, 17 años atrás, y esa señora fue que me ayudó, de raza colombiana. Y todos saben aquí que es una liga total, y usted ve esa liga que pega muy bien. Igual que decir Cuba con los puertorriqueños, como que se llevan mejor. Y bueno, el colombiano y el venezolano se llevan mejor. Para que usted vea. Y en Colombia, o en Venezuela, seguramente hay una gran diferencia por la cuestión de que somos vecinos. Qué cosa, qué ironía, ¿no? Bueno, esos efectos congénitos del racismo sutil, quien lo sufre directa o indirectamente, aquí en los Estados Unidos, porque no lo puedes decir directamente, entonces lo hacen en forma indirecta. Al hacerlo en forma indirecta, a estar el problema de que pega más. Y usted seguramente debe decir, ¿cómo es mejor, el racismo indirecto o el racismo indirecto? Déjeme indicarle, yo pienso que de ninguna de las dos formas. Porque cuando usted sufre en forma directa el racismo, o sea, quedas marcado para toda la vida. Y en forma indirecta, como se practica aquí en los Estados Unidos, duele muchísimo. ¿Cuál es en forma indirecta? Bueno, en forma indirecta usted puede tener un hijo y si tiene un aspecto latino o no habla bien inglés, aunque sea muy blanquito, con sus ojos azules, pelo amarillito, bien bonito, pero es latino, entonces tiendes a tener ciertos problemas. Inclusive, para evitarlo, han hecho es que solamente la escuela, en esa escuela, entran únicamente los que viven en esa área, para así eliminar cualquier gente que quiera entrar. La cosa es que cuando tú vives en esa área y eres latino, entonces estos han venido huyendo, los americanos huyendo, así seas tú argentino, así seas tú muy blanquito, así seas lo que seas, así seas muy culto, esta gente no lo entiende. Dice, no, son latinos y se van más hacia el norte. Bueno, la cosa es que últimamente esta gente ha venido perdiendo terreno y se han venido saliendo y el latino viene agarrando más terreno. Bueno, han llegado ellos a retomar sus tierras a través de este sistema de un racismo, pero a escondida. La policía va a perseguir al latino, lo persigue, le pone ticket, lo persigue hasta que este se va de esa tierra. Eso está pasando en Nueva York. Estuve conversando con varios periodistas de allá y no hayan cómo probarlo, porque no se puede probar, pero lo están haciendo. Eso está pasando con las tierras, con la gente que renta. Si eres latino, te piden cantidad de cosas, obviamente para no rentar. Está pasando. ¿Dónde? En Nueva York. Obviamente, también lo ves en los otros estados como California, que ya bien saben que se desató el Only English. You don't have to speak nothing in Spanish. Si estás en el trabajo, tú no puedes hablar nada en español. Y aunque tú no hables nada, si tú no hablabas inglés, bueno, imagínate tú una persona que no habla inglés pidiéndole a alguien una cosa y no puedes hacerlo en español, así sea el otro de México y también no hable nada. O sea, ambos no hablan nada de inglés, pero tienen que conversar en inglés, aunque hablen totalmente perfecto español. ¿Qué les parece? ¡Qué ironía! Bueno, eso es lo que está pasando por acá, por los Estados Unidos de América, el racismo oculto. Y seguramente usted está en España y dice, bueno, aquí lo vivo. Claro, y nosotros somos testigos de que hemos visto ese racismo horrible que deberemos de quitar independientemente de dónde estés. Estés en Venezuela, estés en Colombia, en Brasil, en México. Debemos de eliminar el racismo de una vez por todas, porque eso lo que nos va a causar es problema, porque usted no es dueño de la tierra donde está usted. No es dueño. Usted se va a ir en poco tiempo. Estamos aquí prestaditos. Usted no es dueño ni siquiera de la ropa que tiene. ¿Sabía que si usted vive en Florida, usted no puede practicar el sexo oral? Usted me dirá, ¿cómo? Así como lo escucha. Escucha bien. Si usted vive en la ciudad de Florida, en Miami, en Orlando, en cualquier parte de Florida, no puede hacer sexo oral. Y si usted lo practica, está rompiendo la ley, está haciendo un delito. Usted puede ser juzgado. Bueno, una persona fue juzgada, escúcheme esto, 8 años porque practicó sexo oral. Usted dirá, ¿qué loquera? Bueno, eso pasó. ¿Dónde? En la ciudad de Orlando. Usted puede desde ya decirle a su señora, mi amor, no lo estés comentando si es que lo estás practicando, porque te puedes meter en tremendo lío. Dígalo usted también. Yo lo escuché primero a través de Noticiero Podcast. ¿Piensa usted que YouTube debe controlar sus contenidos más? ¿Piensa usted que YouTube debe informar inmediatamente a la policía de cualquier video que ellos ven que no esté, pues, dentro del sistema de la ley? Por ejemplo, si alguien pone, por decirle, una película de la cual no debería, como por ejemplo sexo oral, y esta persona está en Florida, entonces sabiendo que este rompe la ley, debería de decirlo. O por ejemplo, está prohibido los perros pitbull, ¿dónde? En Florida también, y también en California. Entonces, si pones un video de tu perro y es pitbull, y tú vives en Florida o en California, entonces tiene que YouTube ir a la policía y denunciarte. ¿Qué piensa usted? Bueno, el portal YouTube, que es Google, en que el autor del tiroteo de un centro educativo finlandés difundió un video anunciando sus intenciones, bueno, recordó este jueves que solo controla a posteriori los comentarios que le son señalados por sus usuarios. Así que de esa forma se trata de lavar las manos YouTube. Pero usted, ¿qué piensa? ¿Debe ellos realmente controlar mejor los videos o simplemente ser un sistema más, el cual le coloca videos? Bueno, por otra parte, tenemos ya a su disposición Coupas, Coupas.com. ¿Qué es Coupas.com? Bueno, es lo mismo que YouTube, lo mismo que MySpace, lo mismo que Google, todo unido. Bueno, puede usted recibir emails, puede usted mandar email, puede usted recibir video email y puede mandar video email. Ahora, lo más simpático de todo esto es que usted puede ver videos dentro de su sistema de emails. Ejemplo, usted en YouTube, usted en otros formatos como son live video, no puede mandar ningún tipo de mensaje, solamente lo que puede es ver. No puede chequear sus emails, quiero decir. No puede. Bueno, aquí tiene la virtud que puede usted revisar, ver sus emails y puede también mandar música, mensaje hablado, videos, es una cantidad de cosas. Pero esto no acaba acá. Coupas también le da la oportunidad de ser inmortal, o sea, que lo recuerden sus personas, las personas que vivimos dentro o fuera de los Estados Unidos a través de Ellis Museo, el Museo Ellis, que está en la ciudad de Nueva York. Pero usted me dirá, pero pues hombre tío, pero si yo nunca voy a salir de España, ¿qué me interesa a mí que te esté pasando todo eso por allá por Nueva York? Es que el sistema también se coloca a través del internet. O sea, que usted siempre va a estar su voz allí, o va a estar el escrito allí de lo que usted ha vivido, de lo que usted ha pasado. Entonces usted vaya a coupas.com, infórmese de esto. Qué importante es tener esta página, porque es de hispanos. Esta página, los dueños son hispanos. Entonces usted tiene la oportunidad de no solamente de que está haciendo videos y allí disfrutando como si estuviera en YouTube, sino también está apoyando a los hispanos. Qué interesante y buenísimo. Puede mandar videos, como dije, puede usted recibir audios, usted puede colocar. Usted conoce ahí un sistema que es muy bueno que se llama MyBloop. Ok, MyBloop. Coupas puede hacer lo mismo que MyBloop. Puede hacer lo mismo que YouTube. Puede hacer lo mismo que Live Video. Puede hacer lo mismo que Yahoo. Puede hacer lo mismo que Google. Señores, tenemos todo en uno. Es el sistema más avanzado en la actualidad. Coupas.com a su disposición. Bueno, esta noticia media loca, así como la de que si usted hace sexo oral puede ser juzgado. Bueno, también aquí en los Estados Unidos se imagina el tener problemas con su cuenta. Usted se imagina que usted pueda llamar a su banco y el banco diga, no, usted no es ese Javier. No, usted, pero señor, si yo soy Javier. No. Esto es un fraude. ¡Pam! Y te cancelan tu cuenta. Y tienes que ir personalmente al banco y decir, mire, yo soy esta persona. Mire que está todo. Y no solamente que te pase una vez, sino que te pase dos, tres veces. ¿Cómo es posible? Bueno, esto le pasó a un señor que tiene la voz femenina, una voz muy aguda. Y el hombre no es gay. El tipo te dice, te lo juro, por Dios, no soy gay. Te lo juro, pero créeme. Pero así es la vida. Él, de verdad, con mucho respeto se lo digo. El tipo le decía, la operadora le decía, perdón señor, ¿cómo usted me dice? Yo soy Pedro. Pero señora, pero ¿cómo me dice? Sí, que yo soy Pedro, compréndame, Pedro. No, no, no puedo creerlo. Y así, entonces, le cancelan la cuestión. Va Pedro directamente, por poner un nombre, al banco y le dice: te lo juro, mira, aquí está mi ID. Señor, le creemos, lo estamos viendo. Ok, perfecto. Señor Pedro, le pedimos que tenga usted paciencia, le rogamos que no haga de esto un alarde, no nos demande, pero vamos a arreglar todo. Y el Pedro se va y vuelve a llamar a Pedro otro día y le dice: hola, buenas tardes. Sí, mire, yo soy Pedro. Con una voz de María, por ejemplo. Le dice: perdón. Sí, yo soy Pedro, el dueño de la cuenta. ¿Cuál cuenta es? Pa, y vuelven a cancelársela. Bueno, eso pasó pues con el Banco de América. Y seguramente, ¿qué haría usted? Si usted es un dueño de un banco, usted solamente es un empleado de un banco y recibe la llamada de una mujer, supuestamente con la voz de un hombre. Se imagina que usted levante el teléfono y diga: buenas tardes, mire, yo soy la señora María. ¿Perdón, señor? No, señor, no, yo soy señora María. Y me gustaría, pues, que usted haga una transferencia de mi cuenta de cheques para este señor, que le tengo que pagar algo. ¿Quién dijo que es usted? Yo le dije que yo soy la señora María. Señor, perdóneme, pero déjeme hablar con mi supervisor. Y viene el supervisor, hace todas las cosas y cuando le habla, dice: buenas tardes, ¿cómo está? Muy bien, buenas tardes. ¿Usted, señor, cómo se me dice? No, señor, no, yo soy una señora. Señora María. ¿Cómo es la posible? Entonces, eso está pasando. Si tú tienes la voz muy gruesa y tienes el nombre de mujer, ¿qué problemas con el banco, eh? Y eso ha pasado no únicamente con señoras, sino también con señores. Hay ese problemita aquí. Vamos a tener que todos los sistemas a través del banco van a tener que ser a través del internet y nos ahorramos problemas, ¿eh? Bueno, seguramente si usted es amante del Photoshop, seguramente escucha el NAPPTV, este programa llamado NAPPTV. Es un show, un programa para que pueda usted aprender acerca del Photoshop, o mejor dicho, porque es avanzado, es para las personas que son profesionales o hacen o trabajan con ilustración o videos, entonces ven el NAPPTV. Bueno, la cosa es que uno de los conductores de este famoso programa estuvo comprando, como cualquier persona, ahí en Nueva York, en una de las calles, las cuales te venden equipos, se venden relojes, y tú puedes comprar un reloj. Y gente que está con sus kiosquitos o buhoneros, como dirían en Venezuela, que colocan en las calles. Bueno, aunque eso no se ve regularmente aquí, pero en California, en el callejón, en los callejones, la gente que vive en California sabe que por ahí puedes comprar toda clase de imitación. Relojes por 30, 40 dólares, que un costo regular sería como 500, pero obviamente es una imitación de Calvin Klein o cualquiera de estas marcas conocidas. La cosa fue que llegó la policía y metieron preso al vendedor, y no solamente al vendedor, sino también a él como comprador. Se tuvo problemas y está en tremendo lío a tal punto que lo llevaron preso. Déjeme decirle que los cargos no son nada fáciles de manejar y hasta ya lo sentenciaron. Estamos hablando de una sentencia larga en la prisión federal. Estamos hablando de algo como medio descabellado. Fíjense bien, un hombre que fue detenido únicamente porque hizo sexo oral. Déjeme decirles, también en Florida, un hombre el cual lo detuvieron, lo metieron preso porque estaba con su laptop enchufado con una red que no le pertenece. O sea, si usted está en Florida y tiene su laptop y está funcionando y ve que su computadora, su iPhone, le dice: mira, te puedes conectar a esta red porque no tiene password, y usted lo hace y usted sabe que eso no le pertenece, le pertenece a cualquier vecino o cualquier casa alrededor o negocio, y usted no tiene autorización, usted puede ir preso. Déjenme decirle, qué increíble, esa situación solamente pasa en los Estados Unidos, qué loquera. Bueno, este es el único país el cual usted puede estar muy, pero muy bien, excelentemente bien, y podría usted caer preso por cualquier situación, como por ejemplo, si usted tomó un licorcito y entonces se expone a manejar, Bueno, déjeme decirle que es un DUI, un súper peligroso eso. Otra de las cosas que lo pueden detener es que si usted llega y tiene un perro y el perro muerde a otra persona, ¿sabe quién va preso? No el perro, usted. Pero eso no es todo. Si usted tiene su vehículo y se lo presta a un amigo, pues si ese amigo choca, déjeme decirle que usted va preso, porque usted lo prestó el vehículo y él no está designado para manejar ese vehículo. O sea, dentro del seguro no está eso. Es verdad que usted le pregunta a cualquier latino y lo hace, lo presta. El americano se cuida más de esto. Pero ¿cuánta gente se está arriesgando en prestar su vehículo? Porque no es el chofer designado para ese vehículo. Ese vehículo está a nombre tuyo y la placa está a nombre tuyo. Tú únicamente puedes manejar ese vehículo. También otra de las cosas es que tienes que tú cada año pagar por el tag, por el famosito sticker o calcomanía que le pegas a la placa. Ok, si a ti se te olvida, como cosa regular, pues te ponen un ticket, pero eso no es todo. Si llega y se te olvida y se te pasa, porque te puede pasar, y pasa un periodo de tiempo el cual ya no entra el ticket, te pueden meter preso y eso es un lío. Tienes que pagar abogados, el abogado te cobra 3-4 mil dólares, tienes que pagar el ticket y quedas rayado para toda la vida. Bueno, también si te metes en un negocio, mire qué increíble estas cosas, como por ejemplo, si usted se mete en un negocio y en ese negocio que usted está colocando un socio, tiene esta persona mal récord y se mete en problemas su socio, no usted, usted también puede meter preso, como el caso de alguien muy allegado a mí, que lo conozco el caso, y es increíble ver a esta muchacha, una muchacha con muchos buenos principios, una persona muy buena, pum, metida en una situación tan fea. Si usted está en un país latino, yo conozco cantidades de personas que viven fuera de los Estados Unidos, en Venezuela, conozco gente en Colombia, en otros países, los cuales jamás se ha escuchado un problema de esa naturaleza. No, te paran, sales del problema seguramente sobornando al policía o no llega a grados así. Quizás se pelearon, golpearon. Aquí en los Estados Unidos, una persona, déjeme decirle, viene, llama a la policía porque usted lo amenazó, me dijo que me iba a matar, o me dijo que me dijo, bueno, es terrorismo, esa persona lo lleva preso. O sea, tú te imaginas, estamos hablando de que podría ser que es mentira, y eso está pasando acá. O sea que si viene la mujer suya, llama a la policía y le dice que usted le pegó o la amenazó y que podría, va preso también. No está hablando de familia nada más, está hablando de gente en la calle. Mírelo de esta forma: si usted llega y le da la cola, el ride, el aventón o como lo llamen en su país, a alguien el cual posee droga, a esa persona lo llevan preso y a usted también. Qué locos, mano, qué locos, eso es increíble. O sea, en pocas palabras, todos los que estamos aquí en los Estados Unidos estamos orando de que nos vaya bien, y sé que estamos protegidos por el grandioso Padre nuestro, que es el que está allá en los cielos y nos ayuda a que podamos seguir adelante. Vivimos por fe y no por vista, pero es que le estoy diciendo que la mayoría que está sin protección, bueno, le diré que es sumamente peligroso. Estamos hablando de gente, señoras de 40, 50, 60, 70 años, de todas edades, gente buena, podría estar metido en un rollo. Por mucho que dice, no, pero es que yo pago mis impuestos. Ah, otra cosa, si tú se te olvidan los impuestos, olvídate. Entonces tienes que pagar tus impuestos, tienes que recordarte de tu licencia, que no se te olvide, bueno, una cantidad de cosas. Cuidado si el vecino o el otro dice, o usted llama al vecino, usted también podría, sin darse cuenta, perjudicar a alguien. Si alguien te molesta, llama a la policía y tremendo lío. No se le ocurra a usted lanzar un papel, porque va a meterse en problemas. Si usted tiene ganas de orinar, cuídese de no hacerlo jamás en la calle, jamás, menos tomar en la calle. Una cantidad de cosas, esto es una libertad, bueno. Por lo menos gracias a Dios que estamos en los Estados Unidos y podemos ver lo que pagamos, el precio que pagamos por vivir en este país. Mis amigos, usted escuchó todo esto en Noticiero Podcast. Vayan con Dios y los esperamos acá en bocaranda.net y a través de venezolanismos.net. Y hasta aquí hemos llegado.